comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Bueno, bé, a la marxa, m'alegre molt. 12:31. Assistent com cada dia, arrencant en il·lusió este, el programa d'avui. El dia l'hem arrencat ja fa molt de temps, que així nosaltres també som de matinar, Este dimarts, dia 9 de juny de 2015, gràcies per deixar-te acompanyar, per la confiança, perquè la 97.7, esta ràdio, feta en València per valencians des de fa més de 23 anys, sí, aquí t'acompanya des d'ara i fins a les 2 de la vesprada, contant-te la última hora de l'actualitat valenciana, que realment està molt interessant. Un dia més, benvinguts, ben trobats. Arranca València Abierta. I aquesta última hora, aquesta notícia que s'acaba de produir fa apenas uns minuts i que ja podeu llegir, en fi, en tota la seva extensió, en la edició digital del Levante, el mercantil valenciano, és que, si no trencades, si per lo menos suspeses les negociacions entre els socialistes valencians i Compromís. Unes negociacions que en el dia d'avui anava a ser realment un dia important, després del acord ahir que en el entorn del jardí botànic se va arribar per les dos formacions implicades en este acord, que són Compromís i els socialistes valencians, i també d'alguna manera com a àrbitre, podríem dir, com a, en fi, impulsor d'estes o connivent d'estes negociacions, el partit de que lidera Antonio Montiel en la Comunitat Valenciana, Podemos. Bueno, pues la novetat és que els socialistes s'han sentit insultats per la coalició Compromís i, de moment, les negociacions estan suspeses. Serà una escenificació més dins de la negociació. És un moviment d'allò de me alce de la taula, però no trenque les negociacions. O realment això s'ha acabat i les negociacions entre socialistes i Compromís s'han trencat i els socialistes poden explorar altres vies per arribar a presidir la Generalitat. Pensem que tots podem estar una miqueta farts de tot el que està passant, decebuts després d'estos desencontres diaris en un acord que semblava fàcil si escoltaves els líders de les diferents formacions polítiques d'Esquerra en el temps de la campanya electoral, però que estan mostrant-se realment unes negociacions molt difícils, molt dures, i que repeteixen, com hem dit moltes vegades, patrons de la vella política. I no només patrons, sinó inclús personatges, cares de la vella política. Però vaja, més enllà d'això, la cosa està, la pilota està encalada. I tenim molt en joc els valencians, en esta decisió. Estem parlant dels nostres gestors públics, dels diners públics. Estem parlant d'escoles, estem parlant de sanitat, estem parlant del dia a dia dels valencians, de lo que estem jugant-nos. En fi, Silvia Tomàs, què tal? Bon dia. Sorprenent. Bon dia. S'esperava que la negociació des d'ahir estiguera una miqueta més encarada, però si no trencades i suspeses de moment les negociacions. No ens està agradant esta posada en escena de negociacions àrdues, dures, d'encreuament d'acusacions, de frases que es filtren, perquè en definitiva hi ha un parlar. Hi ha, a voltes, negociacions que semblaven més dures, com per exemple la de l'Ajuntament de València, s'ha escenificat d'una manera, crec que, molt elegant, dins de despatxos com té que ser, per a que siguera una cosa ràpida i que se poguera començar a treballar lo abans possible. En este cas, no ens està agradant, ja dèiem, que aquesta escenificació de lluita de poders no agrada a la gent. En absolut, en absolut. La primera reflexió és si això, com diem, és una posada en escena dins del tira i arronsa, del puja i baixa, d'una negociació, d'un tauler, d'una partida d'escacs polític en el que no només s'està pendent d'un tauler, que és el tauler gran, que és el cromo de Messi, com va dir la líder de Compromís, que seria la Generalitat o la presidència de la Generalitat, sinó que també hi ha tres partides que estan jugant-se, perquè hi ha implicats o implicades negociacions en altres ajuntaments. Bueno, suspeses les negociacions en Compromís. Podeu llegir-ho, ja dic, en la edició digital del diari Levante. I el seu cap de política, Sergi Pitarch, que ens acompanya precisament per ampliar una miqueta més el que se sap d'esta última hora. Què tal, Sergi? Bon dia. Bueno, després de les negociacions d'ahir del Botànic entre dos grans popes de les dues formacions, dels socialistes Ciprià Síscar i Pasqual Mollà per part de la coalició Compromís, i semblava que tot estava en l'entorn del Jardí Botànic, en fi, vino i roses, este matí les negociacions suspeses, però algo més? Estan trencades? Com està la cosa? Estan suspeses. Que ja la paraula té molt de significat. No és el mateix trencades que suspeses. Estan suspeses hasta que, bueno, l'amenaça del PSPB és hasta que canvie l'actitud, diguem, de Compromís. Perquè no només està en joc la presidència de la Generalitat, on Mònica Oltra està jugant al màxim a la presidència, sinó que hi ha molts ajuntaments on, amb menys boig que el PSPB, Compromís està demanant l'alcaldia. Aleshores, en el PSPB estan mostrant la seva disconformitat perquè en ajuntaments, com per exemple en el meu poble, en la Pobla de Vallbona, el PSPB ha donat Compromís és la llista més votada de l'esquerra i el PSPB ha donat l'alcaldia. Així n'ha fet Calabús també en la ciutat de València. I clar, des del PSPB volen un poc que se juguin aquesta dinàmica, no? Partit més votat, l'altra força dona el suport. I les dues localitats de les que parleu també en l'edició digital de Levante són Torrent i Gandia. Torrent i Gandia sembla ser que Compromís està demanant l'alcaldia. Ells, clar, el PSPB diu que, bueno, que també depèn de l'alcaldia d'Alcira, per exemple, el Compromís és la més votada i dependria del vot del PSPB. I en la Generalitat, si m'ho puc més boig, té quatre diputats més que Compromís i entenen que hauria de ser el president de la Generalitat. Els socialistes se senten insultats, llisc en l'edició digital de Levante, que publicat fa apenas uns minuts, perquè ho hem sabut fa apenas uns minutes, per la coalició, per l'actitud de la coalició, perquè estan tensant molt la corda i no entenen efectivament com els seus vots puguin, com tu estàs explicant, siguen bons per a una negociació, Torrent, Gandia, alcaldia de València, i no per a la de la Generalitat. Realment és això? Vull dir, ells estan molt ofesos. Hi ha una ofensa, diguem, estan sentint-se mal? O sigui, ahir digueren que, i així m'ho comentava este matí un dirigent de Podemos, que també va estar en la negociació d'ahir, i deia que hem aconseguit el pacte del Botànic. O sigui, el programa electoral, diguem, està tancat. Però quan es va acabar aquesta reunió, en la reunió el pacte i el programa se tancava, però continuar un poc en les postures maximalistes a l'espera de veure què passa el dijous en la Constitució de les Corts. A l'eixida, Pasqual Mollà, que és el cap visible de la negociació de Compromís, va dir que ells continuaven reivindicant la presidència i que el PSPB no estava legitimat per a demanar, que ells estaven legitimats i que el PSPB pues, no, precisament a continuar demanant-ho. Cosa que al dir-se públicament a Blanqueries no va sentar molt bé. I aleshores, quan els seus negociadors anaven des del Botànic a Blanqueries, que ja saps que això no són més de mig quilòmetre, van cridar i van dir, o sigui, van cridar a la mesa tots els mitjans i van dir, no, això no pot ser, estem indignats, és intolerable que continuïn aquestes hores a 48 hores de la Constitució de les Corts demanant la presidència de la Generalitat, ja veurem demà què passa. De moment, segur que el dimecres, a la reunió que s'havia acordat dimecres per a parlar sobre la presidència de les Corts, no anirem, i este matí pues ja segur que s'hauran reunit la direcció del PSPB i este matí han anunciat, també amb preguntant i tal, i han anunciat que suspenen les negociacions, no només, i cal recordar, i això és important, no, este matí, no només de la Generalitat, sinó també en alguns ajuntaments. Sí que està tensant-se la corda. És de veres que Compromís se senten, com tu dius, legitimats per accedir a la presidència de la Generalitat, sent la tercera força més votada, i no la segona, serien socialistes valencians, el PSPB, però diuen que, clar, però com nosaltres anem en Podemos, perquè Pablo Iglesias diu Mònica Oltra és mi presidenta, compartixen una part del programa, però hi ha una altra que no. Per exemple, el fet de la independència, diguem, de valenciania, etc., i la part d'estatuts del bloc, que també s'hauria de mirar. Per tant, els socialistes estarien de nou tentats d'explorar la via Ciutadans? Sergi? Home, la via Ciutadans és complicada, i sobretot després de les afirmacions de la direcció de Barcelona, de Ciutat, perquè al final així ho comentaves tu. Veus que Madrid i Barcelona estiguen un poc intentant influir en la configuració del govern de la Generalitat, i així a València deixant-se influir, que és el que més a mi m'ha cridat l'atenció. Ciutadans també va dir que també suspenia les negociacions en el PSPB perquè havia pactat en compromís en l'Ajuntament de València. Ahir, vist que igual jo crec que s'havien passat de frenada i ells reconeixen que se passen de frenada, diu, bueno, va, si ens doneu l'alcaldia, Ciutadans diu, si ens doneu l'alcaldia de València, perquè ells tenen un regidor més que el PSPB, pues tornem a parlar de la Generalitat. Calabuix va girar de seguida, va dir que no, que lo de Ribó, el pacte amb Ribó continuava i que el PSPB investiria Ribó d'alcalde. Amb la qual la via de Ciutadans no està gens clara. No està gens clara. I si el Partit Popular votarà a Ximo Puig? Home. Com a president de la... Seria un escenari poc probable... Però conforme estan les coses ara mateix de la moral de la tropa en el Partit Popular de la Comunitat Valenciana o de la província de València, sí. Poder esgrimir un... Ens hem sacrificat en la foguera i hem votat a Ximo Puig per a que, diguem, les forces radicals no entraren a, no, en la Generalitat, bueno, no sé si es podria servir així, com a... Hi ha un problema, no? Però hi ha un problema, i és que un Ximo Puig investit per amb els vots del Partit Popular, vale, tu series president ara, però qui t'aprovaria els pressupostos en novembre? És que la situació és molt complexa, i així... i així ho han dit els resultats de les eleccions, el més factible i el que més estable, bueno, estable si poden quedar estable i vist com està el percal de l'Ajuntament, però més estable seria un pacte PSPB Compromís amb el suport de Podemos en les Corts, perquè Podemos ja ha dit que en el govern no entrarà en ningú govern, i Podemos en les Corts pues donant suport als pressupostos i tal, ja tindria una majoria de 55 diputats i podrien governar tranquil·lament durant 4 anys. Ara bé, falta, com els agrada dir a tots, el qui. No? El què el tenen, el com també, però falta el qui liderarà això, que bueno, que això lo de liderar sempre es pot parlar de coliderar, no? I en això el Compromís també sabem molt bé, no? Que han portat un colideratge Mònica Oltra, una vicepresidència per a Mònica Oltra també tindria gran potència. Sí, això és el que diguem un poc oferir el PSPB, però... Una portavocia també, apareixen els mitjans tots els divendres, explicar les línies programàtiques, diguem, del nou govern, tindria presència important també en els mitjans. Això diguem el que estaria disposat, això seria el que estaria disposat el PSPB a oferir, però bueno, ella es veu que està legitimada, que el PSPB, l'argument que gasten és que el PSPB ha baixat molt en índex de vot, que diguérem, ella contaria amb el recolzament inexorable i incondicional de Podemos, amb el qual contaria amb 30 diputats, però... I així un poc és una confrontació d'arguments. No, és el que Antonio Montiel en campanya electoral va dir, perquè ell sempre va manifestar, i així en esta casa també, en les entrevistes que li heu fet en Levante, sempre l'he llegit i l'he sentit dir força més votada, Antonio Montiel, força més votada. Altra cosa és el que tu dius, que des de Madrid Pau Iglesias pensa una altra cosa i hi ha una confluència d'interessos de cara a les eleccions generals. Ja, així hi ha el paper que ha jugat Montiel ha sigut molt important, perquè va ser un poc que va forçar que es reuniren i un poc ha fet ahí de mediador i ja veurem, home. No sembla que pinten molt bé les coses, però bé, tampoc no sabem. El dijous és un dia molt important, però jo penso que no és definitiu. Penso que podria eixir allí un president de les Corts, segurament serà el PSPB el que isca, però clar, això ja no té volta darrere. Vull dir, el president de les Corts és el PSPB. Compromís ja ha renunciat. Entre cometes ja no seria de Compromís. Clar, Compromís ha renunciat ja. No, Compromís ha renunciat ja a pensar les coses. I demà no s'arregla, perquè clar, això és una altra cosa que els oients deuen saber. Això cada hora canvia. Vull dir, a nit nosaltres tenim a les 9 de la nit una cosa clara i de sobte va saltar que havien arribat a un principi d'acord. 2 hores més tard estava a punt de trencar-se una altra vegada. Vull dir que, i ara avui s'han suspès les relacions. Igual esta vesprà se fan la foto junts per acordar el programa. I igual demà pues algú demana que se faci una reunió o se fa la reunió. I com estem també ja en contrarrellonge cap a la elecció de la presidència de les Corts, hem de recordar que el dijous es constitueixen les Corts i no hi ha res clar. Ja està clar que hi haurà una mesa. El dissabte ajuntaments, si la partida també... No? Intervenen també estos intercanvis d'ajuntaments. Jo crec que el votant està molt decebut. Crec que m'ha aclarit poc. És vella política. Bueno, hem deixat, conforme està ara mateix el tauler,

el logo de Pixar ara està absorbida per Walt Disney. Apareixia un Flexo allí, que és un dels personatges també de Pixar, allí, pim-pom-pom, pegant voltes, sí. Allò. I són responsables de Wall-E, que és una obra d'art absolutament meravellosa, de monstruos, de tots els Toys Stories, i de donar-li una volta a l'animació i, sobretot, introduir la tècnica de l'animació per ordinador. 25 anys d'animació, la història de Pixar, la tenim en València, la podem visitar, la podem experimentar i vos l'anem a contar ara també d'ací un momentet. Ja que estem parlant d'audiovisuals, avui ens hem trobat també en les pàgines de Levante, en les pàgines finals, en les que trobem informació de televisió i de societat, un reportatge que fa el company Vicente Oliver, que ens ha sorprès molt. Sabíeu que n'hi ha un canal de televisió per a gossos? Dígame, l'amor de Déu, ximo. És que hi ha gent que en els gossos perd l'oremus, vull dir-te, la fam que hi ha en el món i tal. Sí, sí, però és que hi ha personal, hi ha famílies que estimen moltíssim el seu gos i li donen la seva gosseta el que faça falta. Però inclús un canal de televisió, sí, va començar en Estats Units, se diu Dog TV, el nom no és molt original, però així és un canal de pago, també el podeu trobar en streaming en internet, i és un canal per a gossos, i el gos s'assenta allí a veure la tele? Bueno, pues hem conegut més detalls, i que també arriba a Europa via Alemanya, peludos espectadores per el treball de Vicente Chente Oliver. ¿Qué tal, Chente? ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Bueno, sorprendido de esto. O sea, que hubiera un canal de televisión, sí, para perros, lo y que primero, ya lo tuviéramos. Lo primero que hay que decir, efectivamente, es que no es un canal de televisión para los dueños de los perros, porque mucha gente me comentaba, no, es el canal para los perros que les hablan de cómo, de que si tienen que tomar este pienso. No, eso ya lo hace mucha gente. Hay muchos especialistas que en la televisión o en la radio, no, pero este canal es para los perros, es decir, el que se sienta delante de la del canal es el perro, el peludo espectador, y ve la televisión. Ojo, es para los perros. Entonces, los dueños pasan mucho tiempo fuera de casa, y claro, dejan al animalito, y el animalito, pues, muchas veces se aburre, ¿no? Entonces, que cuando se aburre un perro en casa, y como las personas os enfada o tal, pues destroza el sillón o muerde tal, pues se pensó en decir, oye, ¿por qué no los tenemos entretenidos? Y vieron que la respuesta animal o la respuesta de los perros delante de la televisión surgía efecto. Y en vez de ponerles Juego de Tronos o ponerles cualquier otra cosa, pues lo estuvieron investigando hasta dar con una programación especial para perros. Surgió en California hace 2 años. En Estados Unidos hay 47 millones de potenciales espectadores, 47 millones de animalitos. Ha tenido bastante éxito, creo que hay 1 millón de suscriptores y tal. Y ahora ha entrado en Europa vía Alemania, la Deutsche Telekom. En Alemania se calcula que hay 7 millones de perros y entrará en Gran Bretaña, entrará en Italia, y no te extrañe, Chimo, que en breve entre en España. Bueno, que el primer país europeo sea Alemania, lo poco que conocemos a los alemanes que veranean aquí con nosotros en la Marina, ¿no?, y que son grandes amantes de los perros. Tengo un amigo personal, además, que es veterinario en la zona, y bueno, aparte de que le va fenomenal el negocio, pues el 80% de lo que hace es tratar son innovadores. Animales de los alemanes, ¿no? Claro. ¿Sí? Empezó en Estados Unidos, y de Estados Unidos, pues algún país asiático, hacia Japón y tal, pues vieron que tenía cierta respuesta, pero los más innovadores han sido, fíjate, los alemanes, que son así un poquito, y que todo el mundo entienda, un poco cabezas cuadradas a veces. Pero muy amantes de los animales. Pero muy amantes, efectivamente, de los animales, que viendo la experiencia de DocTV y viendo que funcionaba en Estados Unidos, porque tienes 1 millón de suscriptores. Es decir, un millón de suscriptores a 10 euros mal contados al mes, ¿no? Sí, están pagando entre 5 y 10 euros mensuales por las emisiones, que no es caro, porque en vez de dejar a la mascota, que la puedes dejar, no sé, en cualquier centro y tal, que te cuesta 100 euros al mes, o dejarla temporalmente mientras estás trabajando en una guardería de estas para perros que están de moda están ahora, pero esas son carísimas, pues con 5 o 10 euros les ponen la pantallita de la televisión. Y la respuesta canina ha sido aceptable, porque tienes 1 millón de suscriptores. Eso los alemanes dijeron, te iba a decir, ¿has comprobado en el reportaje cómo es la respuesta canina? Intenté hablar con la audiencia, pero sin éxito. Es decir, no hubo respuesta. Vale. No hay preferencias de los perros, pero lo que sí que está claro es que la respuesta es positiva y que las emisiones, pues ya te digo, si hay 1 millón de suscriptores, por algo será, Chimo. Sí, sí. Es decir, y si los alemanes, que son gente, sabes, muy cartesiana para estas cosas, han visto que funciona en Estados Unidos, han sido los primeros, y estamos hablando de la Deutsche Telekom, que no estamos hablando de un cualquiera, ha importado el modelo, y me consta que en Inglaterra también va, que va a Italia, Irlanda, y yo creo que pronto a España. Si los alemanes han visto que funciona, por algo será, que los alemanes para estas cosas tal. Y el modelo es ese, el modelo es una programación con contenidos especiales, educativos, es decir, para relajar, digamos, al animal, ¿no? Porque si tú te quedarás solo en casa mucho tiempo, si eres un niño, destrozas, como la película, como en Home Alone, esa de Michael Culkin, destrozas la casa. pero los perros también tienen sentimientos y hay esa sensación de soledad del animal que se queda muchas horas en casa sin estar el dueño. Te comen la pata de la mesa, te cogen el calcetín. Efectivamente, esa sensación de soledad, esa sensación de enfado que te lo hacen pagar, porque es como los niños muchas veces, que te lo hacen pagar, llegas a casa y te lo han hecho pagar, te han destrozado algo y tal, pues para combatir eso pensaron, bueno, la televisión, y la respuesta, pues ahí está. Es decir, hay una programación pues con imágenes bucólicas de animalitos saltando, de otros perros corriendo, de una pelota en movimiento, con música chill out, relajante, estimulante, educativa, para que el perro pues vea la televisión. Y te voy a decir una cosa, 24 horas de emisión, 7 días de la semana. O están en bucle todo el tiempo allí. Correcto. A cualquier hora. Sí, pero que no es repetitivo en el sentido de decir que el animal, pues como tú pones la televisión y siempre ves el mismo programa, al final te aburres, ¿cuál ¿no? te protesta, gente, dice, esto ya lo he visto. Este capítulo de la serie ya lo he visto. Entonces, cambian mucho, ¿no? Y ya te digo, me consta que hay programaciones que van cambiando y pues imágenes pues de alegres peludos corriendo por el campo, musiquitas, pelotas... hay un poquito de todo, ¿no? Y van variando la programación y la van actualizando como en cualquier cadena. Es decir, que no te creas que esto es una tontería, sino que está funcionando bastante bien. Si queréis probarlo, tenéis unos vídeos de demostración, por supuesto, en YouTube, y creo que hay la posibilidad de contratar el servicio en streaming. Sí. Y está muy chulo, porque aparte tiene una calidad de imagen muy bonita. Estos son unos paisajes, como explicaba Chente muy bien, que hace una panorámica, un paisaje. Luego te encuentras el perrito está muy relajado. En los de relajación, que quieres que el perrito esté tranquilo. Música chill out. Efectivamente, una musiquita. Aparece un bebé por ahí, riéndose y tal. O luego están los estimulantes, que son pelotas que van y vienen y tal. Oye, pero todo esto está coordinado, por lo que veo en el artículo, por un profesor de veterinaria. Sí, de la Universidad de Tufts. Esto no es cualquier cosa, incluso. Te hablamos de los colores, por ejemplo, los perros les cuesta distinguir. Ellos el azul y el amarillo no lo distinguen, ven más los rojos y los verdes, pues está todo estudiado desde la gama de colores hasta las músicas más sensibles. No es que esto es cualquier cosa, sino que ha habido un estudio previo, ¿sabes?, de los animales, del comportamiento animal, antes de realizar unas emisiones de televisión. Dice que te recomiendan que las primeras visiones la estés allí acompañando a tu peludo animal. Oye, sí, y si es el de relajación, te puedes pegar unas siestas. Sí, totalmente. Mejores que con el tenis o con otro deporte. Y el animal estará encantado. Estoy convencido que el animal está encantado que te quedes en casa. Aunque evidentemente el canal este se ha hecho para cuando no hay dueño en casa, pues que el perro pues no destroce las cosas o tal. Y tenga pues eso, tiene su hueso, tiene su televisión y tenga pues su pelota, una actividad más. Y es lo que tú decías, Chimo, no es caro, son 5 euros al mes. Es decir, no es una emisión cara, pero 5 euros al mes. Oye, te garantizas que no te destroce el sofá, que vale 1.000 euros, ya sé. Ya quien está escuchando y dice, mira, no me pongo el Gold TV porque no me llega y le tengo que poner los 5 euros al perrito. Pero bueno, sí, pero la persona que quiere a los animales, y es lo que decías tú, y siente pasión por los perros, es como un miembro más de la familia. Yo tengo amigos que el perro tiene nombres y apellidos en todo caso. Es decir, tiene que decirte que es uno más de la familia. Pues oye, pues, y si no tienes hijos ya ni te cuento, ¿no? Compañeros. Sí, el canal de Paco Palcoset, lo que pasa. Doc TV, claro. Chente Oliver, muchas gracias. Cualquier cosa que necesitéis. Gracias, Mónico. Estos reportajes estupendos que hacemos ya temporales. Echaremos unas risas. Muy bien. Un minuto de mitja y son es la una. Arriba la información. Enseguida tornem. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Allí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? Sí, dos buenas tapas acompañadas de una turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. Nos vemos De Tapas con Turia. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis, consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. Servicios informativos. És la una en punt. Actualitzem les notícies, la informació amb César Molins. Què tal, César? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, parlem del, si no trencament, suspensió de negociacions entre els socialistes i la coalició Compromís en este acord buscant el consens per a veure qui presideix la Generalitat. I Compromís considera que esa suspensió de les negociacions per part de socialistes valencians per al futur govern de la Generalitat són un error i que s'enganya el PSPB. Sí, sí, ho acaba de dir fa no res, fa uns minuts, el representant de Compromís en la comissió negociadora amb el PSPB i Podemos per tal d'aconseguir un pacte en la Generalitat. Ho ha dit Pasqual Moyà, ha assegurat que els socialistes erren si pretenen fer una espècie de prova de força com anunciar que trenquen les relacions amb la coalició. Tot això ve arran de lo que estaves comentant ja fa uns minuts respecte a aquesta suspensió temporal de les negociacions per tal d'arribar a un pacte en el govern de la Generalitat. El PSPB ja ha dit que se senten insultats i molt molestos amb la postura de la coalició que encapçala Mònica Oltra. Per una banda, pues, volen que el PSPB apoyen a Compromís en l'Ajuntament per tal d'investir a Ribó, però en canvi Compromís no està disposat a oferir la seva ajuda al PSPB en alcaldies de municipis com Torrent o Gandia. La Guàrdia Civil regira l'Ajuntament de Gandia en el marc de l'operació Púnica. Sí, és una operació, hi ha que recordar, que va permetre desmantellar una trama de corrupció que adjudicava servicis públics a canvi de pagaments i comissions il·legals. Segons fonts del consistori valencià, dos agents del cos s'han presentat este matí cap a les 9:30 en l'Ajuntament. Una volta allí han demanat documentació sobre la facturació realitzada pel consistori de Gandia a les empreses vinculades al valencià, l'empresari valencià Alejandro de Pedro, que està implicat en esta trama de corrupció. L'Ajuntament de Gandia està facilitant la labor dels agents. De fet, l'alcalde del PP, Arturo Torró, ha sol·licitat també la presència de l'interventor i del secretari del consistori per tal de que entreguen tota la documentació que estan demanant els agents de la Guàrdia Civil. Cas Gürtel. Les defenses de la causa sobre Fitur demanaran una altra suspensió del juí que havia de repente des demà. Sí, els letrats de València aleguen que només han tingut 3 dies per tal d'estudiar 6.000 xigues de documentació que obrava en el jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional. Precisament el xui es va suspendre el passat mes de març per tal de donar temps a les defenses a que accedien a aquesta documentació que sí havia estudiat la UDEF, que sí havia estudiat la Fiscalia, però que no havien tingut en les seves mans els advocats defensors. Hi ha que recordar que en la peça de Fitur el jutge investiga presumptes irregularitats en les contractacions entre la Generalitat i l'empresa Orange Market per tal d'instal·lar el pavelló de la comunitat en la Fira Internacional del Turisme entre els anys 2005 i 2009. I en este cas es jutja, entre altres persones, a les exconselleres de Turisme, Milagrosa Martínez i Angélica Soc. Se venen més pisos. La compravenda de vivendes ha pujat més d'un 7% en la comunitat durant el mes d'abril respecte al mateix mes de l'any d'abans. Sí, són més de 3.700 operacions en la nostra autonomia, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Encara així, aquest increment del 7% a la comunitat és inferior al de la resta del país, que es situa en el 9%. Al conjunt nacional s'han tancat més de 27.000 operacions de compra-venda. La informació meteorològica, però abans, la notícia del camp. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros, patrocina la información del campo. Ava, Saja, Fubama i el Consell Agrari Municipal han organitzat este migdia una sembra d'arròs en els horts urbans de València. Sí, s'ha dut a terme en la pedania de la Torre. Allí, alumnes del Col·legi Públic i Padre Manjón han conegut de primera mà pues, totes les labors que envolten al cultiu de l'arròs, una activitat que s'emmarca dins del conveni de col·laboració subscrit entre AVA i el Consell Agrari Municipal. A través d'aquest conveni es desenvolupa un projecte d'experimentació amb noves tècniques de conreu de l'arròs ecològic i també de noves varietats. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy Agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Continúa la caloreta, ¿no, César? Sí, avui un altre dia pràcticament estiuenc. Ximo, els termòmetres per dalt dels 30 graus, així a València Capital, la màxima avui 31 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia, un dia en el que segueix bufant el vent de llevant, en este cas, i en el que tenim intervals nuvolosos de núvols mitjos i alts, així a la província de València, però a l'interior. A partir d'aquesta vesprada és possible que es formi algun núvol d'evolució que podria deixar alguna pluja ocasionalment tormentosa, sobretot a la província de Castelló, unes pluges que demà podrien afectar també a l'interior de la província de València. A les 2 tornem a actualitzar la informació. Gràcies, César. A tu, Ximo, adéu. 1:05 i ara la informació esportiva. Mes de juny, època de fitxatges, de moviment, és de veres que arrencant la canícula i parada la temporada, pues bé, la cosa està en que els clubs, com tots, rearmen, busquen, l'scouting durant la temporada té els seus fruits i anem a veure com reforcem l'equip. I pel que fa al València, ja ho comentàvem ahir, tinguérem a Paterna una important cimera, Nuno Espíritu Santo, el míster, d'una banda, Amadeo Salvo també per una altra, en fi, una autèntica cimera en tota regla per a avançar, i Rufete, per descomptat també, el director tècnic del València, secretari tècnic, el gran fitxador, pues, raonar i posar el quilòmetre zero a el començament ja de tancar les negociacions prèvies per als nous fitxatges en la nova temporada. Don Vicente Bau, ¿qué tal, profesor? Señor Rovira. ¿Cómo va la marcha? Pues aquí haciendo el cambio de cromos, pongo uno, quito otro, ahora sí, ahora se acerca, ahora se aleja, lo que es el verano, lo que es el verano en los clubes de fútbol. Ahora, ¿Valencia ha empezado tarde? Esa es una pregunta. Es una reflexión interesante, es una reflexión interesante. Es verdad que hace ya 15 días que terminó la Liga, después del partido de Almería en el que nos salvamos por los pelos, recordémoslo, por un gran gol de nuestro Paquito. pues efectivamente allí ya podíamos haber empezado a planificar la temporada. También en ese último partido contra la Almería conocimos la grave lesión de Diego Alves, que también modificaba los planes de fichaje del Valencia. No entraba en los planes buscar un portero titular, pero había que hacerlo. Y eso, hay que ponerse las pilas. El mercado es muy activo. Hay muchos clubs importantes también buscando. Y, efectivamente, si uno se demora a la hora de tomar las decisiones, o quien tiene que tomar las decisiones, bueno, Rufete o Ayala, no tienen la ejecutoria suficiente para cerrar un fichaje, resulta que el Pardal se puede escapar de la gavia. Dale, en el mejor sentido, el fichaje que uno está buscando y que viene a consolidar meses de trabajo, como decimos aquí, de mirar, de ojear, lo que aquí llamamos scouting. Scouting en inglés. Bueno, pues a mí me parece tarde. 15 días, como van los tiempos, que ahora mismo se produce una noticia, don Vicente, y tal cual se está produciendo ruptura de negociaciones, sí, entre los socialistas valencianos y Compromís. A los 30 segundos hay un tuit y al minuto está en los informativos digitales, en los periódicos digitales, o lo estamos contando aquí en la radio, que nosotros también somos clásicamente de los más rápidos. Pues oiga, 15 días para tomar decisiones al respecto de un mercado que imagino que es complicado, cambiante, en el que intervienen también muchas partidas en el tablero. A mí sí me parece tarde, pero bueno, yo como soy un ignorante, yo digo que me aficiono antes. Dejar 15 días una faena, no vale, eso no puede ser, hombre. No vale escudarse en eso de que soy ignorante. No, usted opina, claramente. No, opino. No, pero porque aplico, vamos a ver, aplico la, digamos, la lógica de la faena, la faena que tenemos así. Nosotros trabajamos en la radio, aquí está, escoltamos, pues te vaya, pues en un restaurante, trabaja en una empresa, o porta la gestión de una compañía de transportes. ¿Vosté en la faena? Si se deixa la faena 15 días, ¿qué? Un pedido, un client. No. Aquí 15 días te llamaré. El jefe te aventa una bascolla porque has perdut el pedido. ¿Y yo qué quiere que le diga? 15 días, pues sí, me parece mucho. A lo mejor para el ritmo de Meriton, 15 días está muy bien. A lo mejor para el ritmo del fútbol, 15 días está muy bien. A mí me parece lento. A mí me parece lento también. Mejorable es la palabra que utiliza Julián Montoro en su columna de Superdeporte, pero es que aquí lo que da la impresión, sobre todo, señor Rovira, es que ha sido Salvo el que ha dicho, vamos, esto es aquí, es decir, Nuno aquí, Rufete aquí, y vamos a empezar a trabajar. Y digo así, que ha sido Salvo, porque Nuno, pues da la impresión que se siente que va por libre, Pero ¿Nuno estaba en calidad de míster o en calidad de hombre de Meriton? Porque vamos a ver, ¿me comprende lo que quiero decirle? Es decir, salvo es el presidente, pero no es el 100% de la presidencia. Es una presidencia bicéfala. Sí. Si no está Sulay Jun, pero lo que diga Salvo, bien, bueno, pero es el presidente, pero vamos a ver, pero para la firma falta la de Leijun. ¿Quién estaba en representación de Meriton en esa cumbre que duró seis horas, según pues, leo, en Superdeporte? El representante, claro, de Meriton, no como hombre de Meriton, pero sí como presidente ejecutivo de Valencia, era Salvo. ¿Qué ha habido antes de esa reunión? Pues ha habido, ha dado la impresión que Méndez quería empezar a acampar a sus anchas. Si es Méndez, quiero decir, Nuno se va de vacaciones. Oye, pues si tienes algo que decir, no te vayas de vacaciones, o espérate, se podría haber ido hoy en lugar de la semana pasada. Exacto. No, hay quien dice, bueno, es que, oye, también es verdad que el Valencia luego se fue a Estados Unidos, estuvo por allí con la tal, cuando el partido aquel tan divertido contra los, ¿cómo eran aquellos? Los Broncos de no sé dónde, bueno, los, ¿cómo se llamaban aquellos? Del Columbia, no sé dónde. Pues vale, pues muy bien, esto como risa está muy bien, pero... como risa, ¿no? Como promoción internacional. Sí. La firma que hicimos con el tema de UN Women, fenomenal, todo estupendo. Pero oiga, que tenemos que jugar la Champions la temporada que viene. Que nos faltan cinco jugadores o cuatro. A mí, Chimo, lo que me da la impresión es que la labor de scouting estaba totalmente hecha durante el año. Es decir, el tío que forman Rufete, Ayala y Salvans iban haciendo marcha, poniendo aquí una X, aquí otra X, miramos a este, yendo a ver partidos, viendo contratos, avanzando marcha. Y parecía que por un momento todos los que hacen la labor de scouting tenían que estar pendientes de que alguien dijera amén. Ya. Y entonces eso retrasa. Y además crea incertidumbre. Yo creo que había incertidumbre en la parcela deportiva del Valencia a final de temporada. No la incertidumbre por estar en previa Champions o no, sino por ver quién toma la manija. Y ahí ha quedado un poco descabezado. Bueno, pues para... Es decir, mejorable. Absolutamente de acuerdo con don Julián Montoro, el director a la sazón de Superdeporte, que es mejorable, que es una dinámica. Yo he escuchado varias veces en el Super Murciélago decir a Carlos Bosch hacer esta reflexión, y es decir, bien, el hecho de que haya entrado un mérito en a formar parte de la accionariedad del Valencia, que sea el amo, el señor Lim, le confiere, digamos, una estructura de empresa moderna, en fin, internacional, todo eso, los CEOs, el pito, la flauta, todo eso está muy bien. Pero claro, hasta que se mueve una pata desde Singapur y arriba así a Paterna, pues tardemos ya 15 días, que se me puede haber escapado el parral de la gavia. Bueno, pues vamos a razonar los temas, ¿no? Sí. Usted me dirá que... Le voy a decir, ¿qué es mejorable también, señor Rovira? Dígame. ¿Qué es mejorable? El tráfico. ¿El tráfico? Tenemos a nuestro enviado especial en un tapón descomunal. ¿Ah, sí? Sí. Don Pascual Calabuch se encuentra ahora mismo preso en un atasco de tráfico. Bueno, pues, pues oye, si nos puede atender, pues estará estupendo. Don Pascual. Buenas tardes, pareja. ¿Cómo estamos? Te escuchamos con cierta dificultad, efectivamente. Cobertura. Hola, ¿me escucháis mejor ahora? Bueno, mejorable, como la... como la oye, rapidez a, del Valencia a la hora de en la ejecutoria de fichajes, pero bueno, sí, te escuchamos. Estoy a campo abierto, ¿Estás a campo abierto? Sí. Bueno, pues sí. Ahora, si la cobertura no es buena, no ahora sé, cuando vengan las fiestas ¿a qué puede ver? En las fiestas de San Pascual Bailón en Villarreal, que será tu santo, te mandamos un móvil Nokia de última generación que tiene Vicente ahí en el cobre en el armario. Ya le llaman San Pascual Bailón Deluxe. Bueno, Pascu, seis horas de cumbre ayer y empezamos, digamos, luz verde a los fichajes. La reflexión que estaba haciendo don Vicente, que es la que se hacía su director, Julián Montoro, y la que convenimos la afición, es que, oiga, esto podemos hacer tarde, ¿eh? Que se puede haber ido el cliente en 15 días, ¿no? Sí. Esto está claro, ¿eh? No se acostumbren, pero les voy a dar la razón a los dos, ¿eh? Tienen toda la razón. Soy de la misma opinión. Evidentemente, el Valencia es un club de máximo nivel, y un club de máximo nivel no compite solo en la hierba y en el campo, compite también en los despachos y compite adelantándose a otros equipos en los fichajes de futbolistas que pueden acabar libres, futbolistas interesantes que a lo mejor son más accesibles en el mercado que otros que pueden valer un dineral, como el caso del ucraniano Donopienka, que está cerca de fichar por el Sevilla, un jugador interesantísimo. Uh-huh. Y al Valencia, pues ha habido dos, vamos a decir dos semanas, pero yo alargaría más el tiempo. Al Valencia y a Rusquete sobre todo le ha faltado poder de ejecución pues en los últimos meses. Yo les recuerdo a ustedes los fichajes de hombres como Diego Alves o como Guardado, como el mismo Javi Fuego, que se hicieron en momentos de temporada en la que el balón todavía estaba acabando de rodar y el Valencia estaba ante los clubes que también estaban interesados, y se los trajo el Valencia pues con eso, con rapidez en el scouting, como ahora la hay, pero también con poder de decisión, ¿no? Y al fin y al cabo Diego Alves ha resultado ser un magnífico portero. Guardado no acabó de triunfar bien, pero en Holanda sí lo está haciendo, y Javi Fuego ya no decía ni decir lo que está dando al equipo este hombre. Así que evidentemente el Valencia ha tenido que definir los roles mucho antes. Sí. Los definió ayer, yo creo que aún estamos a tiempo. El tiempo dirá si es tarde o no, pero a priori para mí claro que lo es, ¿no? Me refiero a que los resultados dirán, pero que a priori el Valencia tenía que haber tenido un margen de tiempo más amplio pues para competir con estos equipos que ya están haciendo fichajes. Ni más lejos del Barcelona ha fichado a Alex Vidal, y aunque no pueda jugar, pero bueno, ya lo tiene ahí. Oiga, y este ucraniano Pascual que nos mencionas que ha trincado el Sevilla, ¿estaba también Rufete y Valencia interesado en él? Pues no sabría decirte a ciencia cierta. Lo que sí que es que es un jugador que gustaba. Apetecible. ¿Cómo no va, cómo no va a gustar a Konoplyanka, ¿no? Si es un pedazo de media punta con capacidad para jugar por las dos bandas, muy talentoso, y que además acababa libre, ¿no? Y se daba la circunstancia de que un jugador que está jugando en Ucrania, la situación que vive aquel país ahora mismo, lo primero que quiere hacer es salir, ¿no? Y el Sevilla se ha movido rapidísimo. Le va a pagar un sueldo importante, porque es un jugador agente libre, pero es un jugador que también lo merece. Y es un buen fichaje, la verdad. Un acierto de, a priori, todo está por ver en el campo, pero a priori un acierto importante de Monchi. Pascu, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que estamos a tiempo para todo. Ojo, hemos tardado, pero hay un margen amplio para peinar el mercado. A mí hay una pregunta que no paro de darle vuelta. Es decir, ¿las 6 horas de ayer sirvieron para trazar las bases de cómo vamos a funcionar? ¿O es simplemente un Kit Kat? Es decir, vamos tirando. En resumen, ¿quién decide? A ver, Vicente, no me quiero arriesgar mucho, porque yo ayer no estuve tratando con esa información, y además no es sencillo tampoco, porque ya ves, estuvieron tanto tiempo reunidos que al final las conclusiones y lo que te has tenido esa reunión no es tanto. Pero yo quiero pensar y deseo que sirva para definir un poco la línea de ejecución. Claro, y como tiene que ser en un club normal y corriente, o por lo menos en un club que es serio, es que el director deportivo tenga poder de ejecución y tome las riendas en el asunto de los fichajes. Luego, evidentemente, la ayuda de Méndez, que es el agente más poderoso del mundo, pues es una ayuda. Yo eso no lo voy a poner en tela de juicio, la verdad, porque si hay un representante que te puede poner en activo de extremo jugador como Jackson Martínez, oye, pues encantado. Pero que sobre todo la línea maestra, la línea de fichar un central, de fichar uno o dos mediocentros, o de fichar un hombre de bandas, que la lleve Rufete, que dirija Rufete y que ficha a lo que se ha visto y a lo que convence a los técnicos. Que ha acreditado, además, como tú muy bien has recordado, tiene en su haber, si hubiera que poner en la, ¿no?, hacer un balance como hacemos en la empresa, debe haber y saldo, los aciertos de Rufete, que seguro que ha habido algún error, pero has mencionado antes a Alves. Guardado fue un chico que efectivamente cumplió en su tiempo el mexicano también aquí en Valencia, y ha sido de los que han salido del Valencia quien ha triunfado, como tú dices, además en Holanda. Fuego, Otamendi, pero bueno, puede dar una plusvalía de 30 o de 35 millones al Valencia. Mustafi, yo creo que ha acreditado Rufete suficiente confianza, porque en un fichaje que hizo, pues mira cómo ha salido. Don Felipe. Don Felipe Augusto. Entonces, claro, Nuno a mí que no me... ¡Y la bomba! ¡Bumba! Sí, vale, la bomba fenomenal. Pero si ahora hay que pagar 25 millones por Álvaro Negredo, yo creo que todos los que estaban reunidos ayer en la cumbre, si pudieran, hubieran colocado a Negredo en el Southampton. Lo que pasa es que no podemos. Y ahora hay que pagar los 25 millones. Quiero decirte que, a ver, en uno se sienta en esa reunión, vale, es el míster y todo lo que tú quieras. Pero a ver, no le puede toser a Rufete. Un tío que le ha traído Otamendi, el mejor central ahora mismo de Europa, y que puede dejar una plusvalía de 30 a 35 millones en el club. ¿Cómo le vas a toser tú? Pues tendrá la melena del de medio de los chichos, pero tiene un olfato a prueba de bomba, Rufo. Por eso le preguntaba a Pascu si ayer quedaron ya definidas, no solo a por qué vamos, que ahora le preguntaremos al señor Pascu Calabuch, sino si ayer quedaba definido cómo vamos a trabajar a partir de hoy, porque si no es un parche. Es un parche porque el mercado te come. Y me da la impresión que al 100% definido no lo tenemos. Esa es mi opinión. Pues yo no sé. Quiero ser sincero y no lanzarme un moco, como se suele decir, ¿no? Yo no... Yo, señor Bailón, por el amor de Dios. Yo, señor Vicente, no lo tengo claro. Sinceramente, no lo voy a decir que está todo totalmente definido, porque, bueno, supongo que esa es la intención con la que salió de la reunión todo protagonista en la misma, pero, al fin y al cabo, el que va a marcar si está todo definido o no serán las próximas actuaciones, ¿no? Le voy a ser más claro todavía. Nuno sabe cuál es su papel. Hombre, porque él piensa que tiene más papel del que piensan los otros que tiene. Ya. ¿Me he explicado bien o mal? Hombre, se ha explicado. Después de lo de Felipe Augusto, mejor se estaría calladito en el tema de fichajes. Sí, pero él entiende que él es casi el manager deportivo por encima de todo Dios. Lo que piensa Nuno es su arrogancia, que es un poco arrogante. Pues cuando traiga a Otamendi, que se arrogue lo que quiera. Pero de momento, que entrene y a la marcha. Bueno, esto es la sensación que me sale el choto que llevo dentro. Perdona, Pascual. Sí, no, está bien, está bien. Estaba el maestro con habilidad en decir, bueno, vale, un jugador por línea es lo que tituláis en Superdeporte. Si tú fueras Rufete con poderes de Leijun, venga, ¿quién te traías? ¿A quién me traía? Sí, uno por línea, venga. ¿Cuál es tu fichaje ideal? Bueno, pues para la portería yo me traería al jovencito argentino Jerónimo Rulli. Mucha campaña hacia Rulli, veo yo, ¿eh? Yo creo que el Valencia lo que tiene que hacer también, aparte de un portero titular, es fichar un portero para año. Yo opino así. Para la defensa, ahí tengo bastantes dudas. No sé, a mí de los que ha sonado el mexicano Moreno me gusta, pero... Ojalá el Valencia pudiera quedarse con Otamendi, porque no hay ni punto de comparación. Para el medio centro, el francés Imbula es un jugador que todo el mundo habla maravillas de él. Además, yo creo que al Valencia le hace falta, es un jugador que además de capacidad física tenga la capacidad de llegar arriba, tenga juego de balón, y dicen que este hombre lo tiene. Para las bandas, yo me hubiera traído al ucraniano, a Konoplyanka. Ese ya no lo vamos a poder traer, así que no sé, a mí sinceramente el nombre de Nolito me gusta, a mí es un futbolista que me gusta bastante, pero a un precio mucho mucho menor. Y para la delantera yo me traía, ante lo que está sonando, sin duda, Jackson Martínez. Caramba, ojo, después de esta declaración de intenciones de Pascu Calabuch de Lux, no dude usted, señor Rovira, que la próxima reunión en Paterna estoy en uno, salvo Rufo y Pascu Calabuch. Y con estos nombres encima de la lo mesa. Tiene muy claro todo ya. Bueno, Pascu, compro todo, me parece todo muy bien, pero claro, y el tema este llevado el fair play financiero, si Negredo finalmente no sale, como parece que es la intención, hoy apuntáis en Superdeporte que la idea del Valencia es quedárselo, porque es muy difícil colocarlo por 25 o 30 kilos, vamos, muy difícil, ¿no? Eso sí que es una utopía más que la de Konoplyanka. O sea que, ¿y el fair play qué pasa? Porque Jackson cobra un dinerito. Yo es que creo, antes de que conteste Pascu, que aquí a los invitados los cogemos como si fueran protagonistas y les machacamos a preguntas. Como si fueras Nuno. Oiga, le invitamos a Pascu, le machacamos a preguntas, programa hecho ya, y pasamos página. Pascu es un sabut y tiene respuesta Yo es que creo que si Negredo no sale, la apuesta es Negredo. Igual no hay otro. Yo creo que sí que puede haber otro. Ya está, a lo mejor queda para final de mercado de verano, ¿no? Intentando cuadrar un poco lo que es el tema del fair play financiero que estáis hablando. De todos modos, en el tema de Jackson, en cuanto a salario, sí que cabría, porque Jackson es un futbolista que en Portugal no es que esté ganando un salario excesivamente alto, más bien gana bastante menos que Negredo. Bueno, que menos que Negredo gana casi todo el fútbol español, señor. Bastante menos. Hombre, yo le digo que Falcao, que era el otro nombre que estaba sonando, gana muchísimo más que Negredo. ¿Cuánto gana el futbolista Falcao? Pues Falcao dicen que gana 15 millones de euros netos al año, unas 300.000 libras esterlinas a la semana. Si yo tenía talento, ¿qué hago yo en el periodismo? Sí, ¿usted de qué hubiera jugado usted, Vicente? No, yo era un goleador nato. Nato, ¿no? Y neto. Para llevarse 15 netos. El Falcao de las Villas, no le digo más. Hombre. Bueno, don Pascual. Y una posibilidad que también hay que manejar es que si el Valencia acaba vendiendo a Nico Otamendi, evidentemente el tema del fair play deja un, pues, verdad, ahí se deja un amplio margen. Sí, sí. Pues sí, señor. Eso está claro. Sí. Bueno, pues, ¿Sabemos si va a venir la gente de Nico? Es lo que se espera, que la gente de Nico venga con alguna oferta. La verdad es que se dice que va a venir con oferta, pero se dice que no va a llegar a 50 y ya la puso casi de 35-40 millones, no sé con qué oferta va a venir. Para subirlo a 9 millones que no venga. ¿No? Oye, está rojo el compañero de selección de Otamendi tomándonos el pelo con Twitter, el tío, ¿eh? ¿Qué ha puesto ahora? Pues hombre, Nico Otamendi a Manchester, tal, o sea, no para hacer campaña, el rojo está, este. Está pesadito, sí, sí. ¿Sí? Y debe ser compañero de habitación de Ota, y Ota no le dice nada. Que no se ponga tonto, a ver si lo vamos a fichar nosotros. A ver si se viene para acá de un calvote. Pascual, un abrazo muy fuerte. Gracias, amigo. Un abrazo, compañeros. Ya no hay atasco, ¿eh? No hay atasco. Gracias. ¿La ha colado? No, la ha colado seguida porque, claro, está el chico ahí entretenido con sus cosas. Ya le hemos robado unos cuantos minutos. Hay que decir y que se había, lo agradecemos. Había atasco porque lo ha provocado Pascu Calabús Deluxe al frenar para atendernos. Bueno, y hoy es el día. Sí. Hoy es el día, en la Fonteta, a pegarle la vuelta al marcador y a dejarlo 2-1 y a ver qué pasa el jueves. Hoy se lo contaremos. Sí. Juanma Romero, ese Valencia-Básquet-Real Madrid, dos partidos en la Fonteta. El primero desde las 20:45 aquí en la 97.7 Radio, donde se vive la emoción del básquet. ¿Cómo? Y yo en el pasillo, calentando, estirando. Señor Rovira, yo juego este partido. Además, estoy enfadado. Con un ex-entrenador del Valencia-Básquet. Con Lasso. Ah. Ahora entrenador del Real Madrid. Qué fácil con dinero, qué fácil con estrellas. Pues quiere más Lasso. Es buen tipo, Pablito Lasso. Quiere más. ¿Quiere más qué? Hombre, no puedes decir ayer, con todo lo que tienes, que el Valencia Basket juega siempre al límite de la personal. Venga, ¿qué quieres? ¿Meter presión a los árbitros? Y lo tienes todo, Lasso. Ya. Respeta a tu antiguo equipo, que eso está hecho adrede. Y nosotros, aparte de las... Será buen chico, pero es un poco pillo. No, es verdad, sí, sí. Oiga. Bueno, juega a pilladas, entrenador, sí. Pau Ribas, que no va a estar, y Rafa, van a intentar Rafa Martínez para el jueves, pero para hoy tampoco. Sin Lonchar, sin Rafa y sin Pau. Habrá que multiplicarse, pero ellos pueden. Sí. Hombre, ya de especial y la Fonteta. Lo contaremos aquí en el 97.7. Gracias, don Vicente. A ustedes, su señor. De 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los 3 días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. ¿A cuántos grados crees que estamos? Por lo menos a 42. Oh, ¡qué a gustitos está, eh! Pues sí, la verdad. Este verano, el calor no irá contigo. Ven a tu servicio postventa Peugeot y te haremos una revisión del sistema de climatización gratis. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Café pa' tres ha vuelto con Alegría, su nuevo single. Su tour 2015 hace parada el próximo sábado 13 de junio a las 23:30 horas en la mejor terraza de Valencia, Martina Beach by Sausalito. Puedes reservar tu mesa para cenar o tomar copas llamando al 609-666-622. Consumición mínima 8 euros. Te esperamos en Marina Real Juan Carlos I en la primera gran fiesta de este verano con el concierto de Café pa' tres. Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina? Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés. ¿Hay algo mejor que una buena tapa? sí! Dos buenas tapas acompañadas de una turia bien fresquita. Por eso del 4 al 14 de junio vuelve De Tapas con Turia. Recorre Valencia y degusta dos tapas gourmet y una turia por 3 euros. Más información en facebook.com/cervezaturia. Nos vemos De Tapas con Turia. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Música maravillosa, inspiradora. Qué grande, qué grande. Gran Randy Newman. Pedazo de músico que se ha reivindicado haciendo música para películas maravillosas. Y esta canción, desde luego, forma parte de nuestra memoria colectiva, ¿verdad? Hay un amigo en mí. Qué gran canción. Acompañando una película maravillosa. Toy Story. Caray, ¿eh? Si os gustan las pelis de animación y sois amantes de la animación en cine, desde luego Pixar os tiene que sonar. Pixar es bueno, una factoría de fantasía maravillosa que ha cumplido 25 años, que son unos pioneros absolutamente, en fin, incontestables de la animación por ordenador. Se la inventaron ellos y hicieron, entre otras maravillas, Toy Story, en el año 1995, la primera película animada totalmente por ordenador. Pixar hizo un antes y un después en la animación y, como sabéis, ha sido también, bueno, firmó un pingüe acuerdo con Walt Disney y, desde luego, ha concedido también a Walt Disney un impulso en la animación, un liderazgo, en fin, absolutamente incontestable. En el currículum de Pixar, ¿qué nos encontramos? Pues 14 largometrajes de animación de tremendo éxito en taquilla en todo el mundo, de crítica también, por supuesto. 30 premios Oscar. 30, has dicho, Chimo, sí. 30 premios Oscar. 7 Globos de Oro. En fin, una trayectoria ciertamente maravillosa. Y películas que forman parte de nuestro, las más queridas. Up, Wall-E, bueno, Monstruos, las Toy Stories, en fin. No acabaríamos, es verdad que no acabaríamos. Para acercarnos a una experiencia realmente de sentir cómo nació Pixar, cómo nació esta compañía maravillosa de animación, y poder además experimentar sus películas y conocer el proceso de elaboración y el proceso creativo, tenemos el privilegio, de verdad, ¿eh? Porque es un privilegio en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, concretamente en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe de Valencia, de ir a una exposición que, más que una exposición, realmente es una vivencia, es una experiencia. Se llama Pixar, 25 años de animación. Obviamente con el trabajo y con la coordinación de Pixar y también de la Fundación La Caixa. Su director cultural nos atiende unos momentos para contarnos el que sí ha experimentado esa exposición, más que una exposición, de verdad, una experiencia, para que nos cuente cómo es. Es Ignacio Miró. Hola, Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, tú que sí que has experimentado la exposición, ¿qué se siente, verdad, al ver cómo nació esta auténtica maravilla de la creación de la animación que es Pixar? Porque digo que más que una exposición es una experiencia. Absolutamente. Te diría que lo que uno reconocerá en una exposición como la que se está pudiendo ver estos días en Valencia, a finales de agosto, es que las películas, diríamos, no son más que la punta de un iceberg que contiene innumerables horas, innumerables listas de profesionales que se conjuran durante años. Piensa que cada uno de estos procesos llega a un periodo entre 4 y 5 años de trabajo para crear cada uno de los 14 largometrajes que hemos podido ir viendo a lo largo de los años en las salas de cine con gran éxito, como decías. Y esta fórmula de trabajo en equipo y de trabajo intenso es fundamentalmente la que se puede ver en la exposición para cada uno de los filmes. Hay un apartado en el que podemos descubrir pues cuáles son los mundos que en cada uno de estos largometrajes se generan, pues el mundo acuático en Nemo, o el mundo París en Ratatouille, o el mundo de Cars y todas sus distintas versiones, o en Monstruos, o en Los Increíbles. Cada uno de estos largometrajes tiene un mundo detrás, tiene unos personajes que también podemos ver cuál es el proceso de creación de los mismos, ahí con anécdotas, por ejemplo, que los chavales reconocen perfectamente, que es que, por ejemplo, en Toy Story, pues entre Woody y Buzz Lightyear, al principio Woody era el malo y Buzz Lightyear era el bueno, pero hubo un momento en el que el guión no funcionaba suficientemente bien y se intercambiaron los caracteres, con lo cual Woody pasó a ser ese vaquero entrañable y dulce, y Buzz Lightyear, pues este astronauta rudo, digamos, que a veces tiene un carácter difícil de conllevar. Bueno, pues estas son las cosas que uno puede ver en esta exposición, en el apartado de los personajes, y finalmente también pues se le configura un espacio muy importante a la construcción de las propias historias, ¿no? Cómo esta trama tan compleja de los storyboards, que no solo interesan a los chavales, sino que muchos de los adultos quedamos absolutamente prendados, pues diría que estas tres patas, personajes, mundos y historias, son las que para cada uno de los filmes la gente podrá descubrir cómo se fueron generando a lo largo de los proyectos. Recogiendo además una explicación de lo que supone el mundo Pixar, realizada por su propio director creativo, John Lasseter, que decía precisamente esto que nos está contando Ignacio, ¿no? La idea de, por un lado, los personajes, la importancia en las películas Pixar, digamos, se sostiene en tres patas. Los personajes, por un lado, indudable, maravillosos. La historia, por supuesto, cuentan una historia, las aventuras. Y el mundo, esto que has explicado, Ignacio, me parece muy importante. Generan, son capaces, estas mentes preclaras de la creación, de generar auténticos mundos. Y lo que es sorprendente es cómo, además, hay reproducciones. Estamos hablando de la compañía líder y la que empieza pionera en la animación por ordenador. Pero el trabajo de esos, cómo se generan esos mundos, se hacen en Rotu y en lápiz, y con carboncillo, ¿verdad?, en muchas ocasiones. Por eso decía, ¿no?, que el film es la punta de un iceberg, que es pura tecnología, pero que en cambio todo lo que tiene detrás es pura artesanía. Y ahí es como, yo creo, sorprendente ver que a pesar de la animación por ordenador, y que eso es lo que solamente también nos fascina para poder representar pues esos enfoques de cámara, esos escenarios completamente maravillosos de estas películas, pero cómo todo esto ha sido generado a partir de lápices, pasteles, esculturas, y cuando al final llegamos a la animación funcionan espléndidamente bien. Pero ahí hay un trabajo de diseño muy manual, que es el que yo creo que da esta calidad indiscutible a estas creaciones de esta factoría americana. Bueno, pues los enanos de casa van a disfrutar cerca de sus personajes favoritos, pero nosotros... Hombre, yo he visto padres tirando de chavales en la exposición diciendo, venga, por favor, avancemos, que si no, no llegamos a comer. Y el chico resistiendo, bueno, ¿sabes esa cosa? El mundo al revés. Pues seguramente estas escenas también se verán en Valencia, pero esto te puedo decir yo que en las etapas de Madrid, Barcelona y Zaragoza son escenas que hemos visto y hemos podido compartir quienes lo hemos podido disfrutar ya. Y tanto. Los papis y mamis también somos fans de la animación por ordenador, y es verdad que de Toy Story han pasado ya 20 años, desde luego, y 25 desde las primeras creaciones, entre las que está, por supuesto, ese flexo maravilloso, esa animación del flexo Luxo. Que podemos ver también en el preludio en que están los cortos. O sea, la compañía, antes de la presentación en el año 95 de Toy Story, invirtió una parte de energías muy grandes en construir una serie de cortos con referencias y con inspiraciones que después en las propias películas se pueden ir detectando. O sea, que no han sido cortos que han quedado en el olvido, sino que en muchos casos pues hay referencias que se ven claramente no sé, pues hay uno de un abuelete que juega a ajedrez, pues ese abuelete es el que en Toy Story 2, creo que es, hace un remiendo a Woody antes de ser vendido como objeto de coleccionista. Bueno, es decir, que hay unas conexiones en estos trabajos previos a lo que fue el primer largometraje. También te diría que la exposición tiene para mí dos elementos muy importantes y muy atractivos. Uno es el que se denomina Artscape. Es una película de 8 metros de longitud en una sala con una sonorización también especial, que lo que hace es, de forma muy sugerente, durante 20 minutos realizar un viaje como con una especie de cámara en continuo movimiento por las 14 películas de Pixar. Y es realmente un viaje muy sugeridor y que realmente te deja absolutamente enganchado ante esta gran pantalla. Y por otro lado tenemos lo que se llama un zoótropo, que es este elemento con una serie de figuras que, puestas uno al lado del otro y con un movimiento circular, a determinada velocidad y con unos impactos de luz, reproducen la animación ante tus ojos. Y te diría que es un elemento que, a pesar de que es muy mecánico, muy del siglo XIX, de los primeros creadores del cine como Georges Méliès, que tenían esta fascinación por la magia y por estos efectos visuales, esto, traspasado al siglo XXI, acaba teniendo la misma potencia, la misma magia, cuando ante tus ojos, pues esas figuritas que estabas viendo una al lado del otro, pues tienen esta magia con el movimiento incorporado. Artscape, esa experiencia audiovisual extraordinaria, el zoótropo, está que engancha con lo que Ignacio Miró, director cultural de la Fundación Bancaixa, nos está explicando también de la parte artesana del cine de animación. Uno puede pensar, ah, claro, esto con el ordenador, esto es muy fácil. No, hay un proceso extraordinariamente laborioso a la hora de crear todos esos personajes y todos esos mundos. Y también, en palabras del propio Lasseter, nos dice que los ordenadores no son los que crean la animación por ordenador, de la misma manera que el lápiz no crea la animación a lápiz. Son los artistas. Y desde luego, en Pixar hay una auténtica legión. Entre otros, los músicos que han colaborado con las bandas sonoras. Estamos escuchando de nuevo a Randy Newman y la maravillosa canción, fantástica, con la que además ganó un Oscar por la película Monstruos. No sé, Ignacio, si te pongo en un brete a que me digas cuáles son, me ordenes tus tres películas favoritas de Pixar. ¿Cuáles serían? Mira, yo te diría que para un adulto, imperdibles los primeros minutos de Up, en los que se produce un viaje hacia, digamos, las profundidades del ser humano, que te deja absolutamente, yo tengo un recuerdo muy muy vivo del impacto que me produjo ese repaso rapidísimo a la vida del abuelo maravilloso que después despega con la casa y hace ese viaje alrededor de un mundo fantástico. Pero esos primeros minutos de película yo creo que son impresionantes. También te diría que Toy Story en su tercera parte, yo creo que consigue un tirabuzón extraordinario, como es conseguir hacer en una tercera secuela de una trilogía un producto que fascinó absolutamente a los espectadores. Y eso creo que tiene un mérito extraordinario, que no se ha conseguido, por ejemplo, en Cars 1, Cars 2, son historias distintas, pero no tenemos esta sensación de dar un paso adelante de una forma tan contundente, o un monstruo, te diría también. Y en última instancia, yo soy un romántico y puedo decirte que a mí Ratatouille y esa vida en la cocina de París me puede. Es una historia absolutamente inmejorable, que hace que desde que pude ver esa película mantenga, no con respecto al común de los ratones, pero sí con respecto al Ratatouille, pues un cariño de pensar que realmente es una historia redonda. Yo creo que tiene mucho que ver con la creciente afición de los niños y adolescentes con la gastronomía. Probablemente los programas de televisión tengan su incidencia, pero ¿quién puede negar que esta maravilla, esta creatividad que efectivamente, como Ignacio nos dice, es Ratatouille, tenga mucho que ver en eso? Y aún así, fijaros, Los Increíbles, los hemos mencionado, Buscando a Nemo, Wall-E, que es otra auténtica maravilla, qué difícil. El mundo de Cars, en fin, es extraordinario. Rayo McQueen, qué personajes más fantásticos. Y sin ánimo de hacer publicidad, te diría que lo mejor está por venir. La película que se estrenará a mediados de julio en España sobre el cerebro de una niña de 13 años ha sido ya en Cannes un éxito extraordinario y parece que es un producto Pixar que recoloca a la compañía en la cima de la animación mundial. Pixar, 25 años de animación. Bueno, de verdad que animarnos a ver la exposición pues nos cuesta poco. Pero si además Ignacio Mirón nos la ha contado con tanto detalle que nos ha puesto los dientes largos. Hay oportunidad de verla hasta el 30 de agosto en el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe en Valencia. Gracias por ser un fan de Pixar y por impulsar esta exposición que vamos a disfrutar mucho, Ignacio. Ya lo han disfrutado más de 10.000 valencianos, o sea que seguimos abiertos para que pueda el máximo de gente venir a verla. Gracias, un placer. Igualmente, hasta luego. Es la hora. Ya puedes visitar el piso piloto del edificio Torre del Alba. Llama al 963-940510 o entra en diseñatuvivienda.com. Podrás elegir el ambiente de tu nueva casa y recuerda que está completamente equipada. Construye Grupo Lobe y financia Ibercaja. Edificio Torre del Alba. Sobresaliente. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Imagínate un lugar a la orilla del río Mijares, rodeado de choperas y encinares. Complejo rural Masía El Molinete. 38 habitaciones, estancias con actividades incluidas. Restaurante, pistas deportivas, paseos guiados a caballo, animaciones infantiles. Complejo rural Masía El Molinete. Otra manera de entender el turismo rural en familia. En Mora de Rubielos, Teruel. Más información en masiaelmolinete.es. 12, 13 y 14 de junio, 15ª Convención Internacional de Tatuajes de Valencia. Los mejores tatuadores estarán demostrando su talento durante los tres días de culto a este arte. Shows y artes unidos en la 15ª edición de la International Tattoo Convention de Valencia. Expo Hotel, los días 12, 13 y 14 de junio. Que nadie te lo cuente. Mantén vius els colors de l'estiu. Tu pots fer que els nostres boscos i muntanyes siguen sempre verds. Consulta els nivells d'emergència en www.112cb.com i en @GBA/112CB. I si detectes un incendi, telefona al 112. Som prevenció. Generalitat. Llega el coco. Al pabellón de la Fonteta. La final de la Liga ACB en juego. Tercer partido de semifinales. Martes 9 de junio a las 9 de la noche. Valencia Basket, Real Madrid. Consigue tus entradas en puntos oficiales desde 30 euros. Patrocina Izabal. Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Somewhere there is a party going down. Interesting people, conversation to be found. I've lived in cities where there is no solitude. Pues sí, nos gusta viajar tranquilos, nos gusta estar quiet y nos gusta, bueno, reconocernos a nosotros mismos como viajeros. Y claro que está muy bien viajar fuera de nuestras fronteras y descubrir mundos maravillosos. En fin, Estados Unidos, Oriente, Europa, África, claro, son viajes maravillosos. ¿Quién lo va a negar? Pero oye, para presupuestos más ajustaditos y para tiempos más ajustados de un fin de semana, ¿conocemos de verdad, bien y estamos suficientemente orgullosos de nuestro territorio? A nivel patrimonial, arquitectónico, cultural, histórico y gastronómico. Pues oye, esto es lo que proponemos aquí cada martes, acercarnos a otra mirada, una mirada más interior en los dos sentidos de la palabra interior, hacia nuestro territorio. Y bueno, probablemente os descubramos escapaditas de fin de semana y decís, oye, mira, tinc así yo un seguret, se está olvidats, me embache en la familia, o me embache a soles, o en la novia, o conforme vulgues. Bueno, pues esta es la propuesta de Alberto Galloso, cada martes aquí en este ratito de radio. ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, con muchas ganas de contaros artista? Hoy nuestros viajes y, como bien decías tú, lo que estamos intentando siempre es contaros experiencias muy cerquita de casa. Y el reto para las próximas semanas va a ser intentar cada semana traer algo para un público diferente, para gente con motivaciones distintas. Y hoy las propuestas es viajar en la Comunidad Valenciana para aquellos clientes, aquellos turistas que tienen conciencia, que buscan cosas saludables, que buscan experiencias ecológicas, naturales, que además de compartir con amigos o con pareja, como tú acabas de decir, mejoren su forma de ser, su interior y al final pues hagan escapadas turísticas saludables, ¿no? Y ese es un poco el objetivo. Escapadas saludables, con posibilidades a lo mejor de crecimiento personal o de conocer otras maneras próximas a la Tierra. Sí. Está bien. Y aparte, además, Alberto siempre, cuando plantea los viajes, los plantea en términos de experiencias, esto es verdad, de colocarnos a nosotros en el centro. Bueno, pues varias escapadas con ese denominador común de saludables en la Comunidad Valenciana. Para la primera, nos vamos a Salem. Y la propuesta es que tú puedas hacerte tu pequeño huerto en tu casa. Te dan, digamos, un entrenamiento. Exacto. Para hacerte el huerto en casa. Claro, mira, y el mejor sitio para hacerlo es un sitio que se llama la Granja San Miguel. Claro, es decir, un sitio que es una granja, pues te va a enseñar cómo hacer este tema. Es decir, al final es un alojamiento donde el ADN de Jesús, que es la propietaria, es totalmente ecológico, de naturaleza, productos de proximidad. Y lo que os van a enseñar es cómo hacer un huerto en casa, en tu terraza, totalmente ecológico, donde vas a poder plantar tus tomates, tus pepinos, tus pimientos, y donde además vas a poder hacer pues todo el mantenimiento de ese huerto con elementos naturales, sin pesticidas ni productos químicos. Qué chulo. Eso esto en un fin de semana nos enseñan a hacer un pequeño huerto en el terrenet. Claro, ellos tienen ahí todo un espacio grande de huerta, que además lo cultivan en agricultura ecológica, y lo que nos van a hacer es enseñarnos cómo pueden trasplantar ese modelo a tu casa, pues a tu terracita o a tu terraza de ático, ¿no? Y además, como a mí me gusta hacer estas cosas en conocimiento, quiero decirte, una cosa es estar un par de horitas aprendiendo cómo se hace esto, o es estar todo el fin de semana machacado, ¿no? Hombre, no vas a estar todo el matiz en caballons en la calor que fa. No, un poquito. Esto es de conocimiento. Es decir, un ratito, te van a explicar. Luego, en la Granja San Miguel tiene una piscina maravillosa, tiene un spa, por si estábamos muy saturados del trabajo de esta mañana, nos pueden hacer un masajito maravilloso. Y después, además, disfrutar de una comida elaborado con productos 100% ecológicos. Porque además, cuando te consumes este producto, ellos quieren ser muy, muy consecuentes, ¿no? Entonces, lo que hacen es te hacen una comida, en este caso elaborada, por ejemplo, con productos ecológicos. Pero no te creas tú que te vas a comer unas verduritas. Te vas a comer una carne de ternera 100% ecológica como de humana. Muy bien. Esto me gusta de la ecología. Efectivamente. Entre la ternera ecológica. Claro. Esto está muy bien. Luego hablaremos sus del verduritas también. Bueno, aquí hay un buen filete. Luego hablaremos del concepto más talibán. En este caso estamos en un sitio donde vamos a ver una hamburguesa de ternera ecológica o un tibono, que me he enterado que es un tipo de corte de carne, de ternera, donde hay un trozo de hueso, que no lo había visto nunca, pero que es maravilloso, está buenísima, espectacular, con tu ensaladita, con tus productos de la huerta. Y al final, una de las cosas que hace Jesús maravillosa es una tarta de manzana, Chimo, que es con clavo y canela, y además con un heladito de vainilla. Eso ya es para morirse. ¡Mía! Todo regadito con un vinito ecológico de la zona de Terres de Alforins, que hay buenos vinos ahí ecológicos además. De categoría. Me lo apunto. En Salem puedo hacer mi huerto y disfrutar de todas estas delicias en Granja San Miguel. Venga, segunda propuesta. Nos vamos a Penàguila. Aquí creo que vamos a comer muy bien, porque hay un tal Darren, un chef criado en buenas cocinas de estrellas Michelin, y vinos ecológicos. O sea, que aquí a Penàguila vamos también a patir, ¿no? A patir, sí. En este caso, además, es muy curioso. El alojamiento de Penàguila se llama La Escondida, y para los que somos un poquitín más mayorcitos, os sonará Terry Venables, que fue entrenador del Barcelona. Bueno, pues la curiosidad, el marujeo de esto es que ese alojamiento es propiedad de Terry Venables. Entonces, ese aromilla British lo tiene el alojamiento y lo tiene incluso en su cocina, ¿no? Entonces, como bien dices, Darren, que ha sido un cocinero que se ha curtido en muchas estrellas Michelin, lo que nos propone es un fin de semana así, menú vegetariano, eso sí, ¿eh? Aquí vamos a ver 100% vegetariano, pero bueno, tú te comes ahí uno de los platos que hacen de berenjenas y tú no sabes lo que te estás comiendo, pero te estás poniendo hasta arriba de comer bien. Vale, pero un pescadito igual Darren también me puede preparar. Bueno, sí, vale. Si quieres tomarte un pescadito o una carnecita, acompañar lo puedes, un poquito, lo puedes pedir también, ¿de acuerdo? Y un quesito también, bueno. Vale, porque lo que te van a proponer es que durante ese fin de semana, además de comer, bueno, pues lo que sería una dieta más natural, más vegetariana, podamos hacer tres catas. Una de aceites ecológicos de toda la zona de, pues, de lo que sea zona de Alcoy y toda esa zona de allí. Una cata de aceites ecológicos, una cata de quesos ecológicos, además estupendos, quesos de cabra geniales, y luego una cata de vinos ecológicos, con lo cual el fin de semana vas a estar tomando productos de proximidad, productos ecológicos, pero no sufriendo, que no hay que sufrir para poder disfrutar. Oye, y, de esto. Y además el artesano quesero es quien nos elige nuestros quesos. En función un poco también de los gustos. Hay gente que a lo mejor no le gustan muy ácidos, muy fuertes o muy potentes, en fin. Ahí va eligiendo el artesano. Oye, estupendo. Penáguila, fin de semana vegetariano en Conaisement, en La Escondida. En La Escondida, al ojo de La Escondida. Fenomenal. Es un sitio genial. Oye, hablabas de los aceites. Yo creo que la experiencia de aceites más especial, ¿no?, que nos traes en este para este fin de semana, este martes, es L'Oliver de Xavier. ¿Qué es L'Oliver de Xavier? Nos vamos a Enguera. A Enguera. Bueno, L'Oliver de Xavier es un sitio espectacular. Este es lo que aconsejo para ir. Bueno, hay dos opciones. Para ir con familia, si queréis ir un poco versión tranqui. Pero yo este os lo propongo para ir con cuatro parejas de amigos. Es una casa rural de alquiler completo que puedes alquilar toda la casa. Javier, que es su propietario, es un trastornado, pero es un sibarita trastornado maravilloso, con lo cual la casa tiene todas las cosas que uno necesita. Una cocina, que ríete tú de la cocina de una estrella Michelin. Tienes todo lo que quieras para cocinarte tú en ese sitio. Y nos vamos a lo mejor ocho amigos, cuatro parejas, que vemos bien allí. Fenomenal. Javier nos va a recibir y nos va a hacer un cóctel, además que le gusta mucho el tema de los cócteles, unos cócteles maravillosos. Pero lo interesante de este sitio es que está dentro de una finca de olivos ecológicos, una finca que lleva pues 3-4 años en producción y que lo que nos va a permitir es, bueno, dependiendo de la temporada, que ahora mismo no vamos a poder hacerlo, pero si vamos más hacia el otoño, lo que podemos hacer es recoger las olivas y hacer aceite ecológico en una almazara que él tiene ahí también. Ah, bueno, anima a los oliveres a repleguen los olives también. Sí, exacto. Y después, pim, pam, pum, nos lo prensan y me llevo mi botellita. Anda. Ahora mismo, como es obvio, no hay aceitunas, lo que vamos a hacer es otra cosa, que es primero que nos va a pasear Javier por toda la finca, vamos a conocer las variedades de olivo que tiene, nos va a hablar de realmente lo que es la agricultura ecológica del aceite, y luego nos vamos a ir a una zona que tiene una granja, donde tiene huevos de gallinas ecológicas, los pimientos, los calabacines, y nosotros nos vamos a cocinar lo que nos dé la gana, con todo lo que hay ahí. Hombre, con un buen huevo de gallina feliz. Hombre, y un calabacín y berenjena, te haces una tortilla y ya no fue falta más. Bueno, y un vinito. Sí, un vinito. Y su aceite, que ahora está muy bueno, se llama Birdi, que es un aceite ecológico, que es una maravilla. Estupendo. Oye, hablando de vinitos, no me llevas a Fontanars del Salforín, sí, no a ningún sitio en mi Toscana valenciana, hombre. Totalmente, ahí tenemos al amigo Miguel, la bodega Los Frailes. Es un espectáculo porque Miguel y María José son dos amantes de la ecología y son tan amantes de la ecología que hacen su agricultura bioclimática. O sea, tienen todo el ciclo de la bodega gira en torno a la luna, a la naturaleza y todo lo que tienen. Incluso una cosa muy curiosa, tienen un rebaño de ovejas que pasta, bueno, en invierno, como lógico, pasta por ahí y durante ya, ahora mismo, ya las han metido dentro del corral para que no se carguen el viñedo, utilizan todos sus excrementos para abonar el ¡hombre! Todas esas viñas, esto tiene que dar la monastrell que sale de ahí sale espectacular. Bueno, pues vamos a la bodega Los Frailes y me recomiendas la monastrell. Bueno, tienen el trilogía, el biología, ellos tienen sobre todo basado mucho el monastrell, también tienen Sirac, también tienen, pues no sé, algo de garnacha, morvedre. Pero la monastrell, digamos, es como la estrella de la zona de Terres y concretamente de la finca de Miguel. Estupendo. Bodegas Los Frailes, experiencia enológica. El Oliver de Xavier para el aceite y los huevos de gallinas felices. La Escondida con el chef Darren, que nos va a seleccionar los mejores quesitos ahí en Penáguila. O si quieres hacerte tu propio huerto en Salem, en la Granja San Miguel. Oye, propuestas muy chulas. Genial. Si que alguno queréis profundizar más en escapadas saludables, podéis entrar en tempteinterior.com. Ahí vais a ver muchas de estas escapadas saludables. Genial. Alberto, que pases buen fin de semana. Si no, nos vemos hasta la próxima. Que disfrutes. Nos veremos seguro. Gracias. Que buen fin de semana. Buen viaje. Gracias, Mónico. Y nosaltres así, en la 97.7, la cita demà a partir de les 12:30. Quedeu en la informació. Demà més. Au, adeu. formació en valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.